Voces sobre la despenalización. Luego de los últimos dichos de Eugenio Zaffaroni sobre la despenalización de la marihuana, un equipo de Legislación al Día salió a la calle a recolectar opiniones. Una encuesta realizada a jóvenes de la localidad de Quilmes y Berazategui demuestra que el 70% de los encuestados está a favor de la despenalización del consumo de marihuana. De un total de 50 encuestados, 35 dicen creer que es una medida acertada. A la hora de dar un argumento, los más frecuentes fueron: hay que penalizar al vendedor, es parte de la vida privada de cada uno, es menos nociva que el alcohol y que hay cosas legales que son más peligrosas. Por otra parte, el 30% que se manifestó en contra, algo que sería peligroso para la sociedad, que dejaría abierta la puerta para cosas peores, o que en Europa se puede hacer porque hay otra mentalidad. La encuesta surgió luego de los dichos del juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, en los que afirmaba que eso de penalizar el simple consumo no sirvió para nada, y además señaló que así se puede descargar a la justicia de sonceras. Desde Bernal, informó para Desgrabados, Damián Snitifker.